dame algo que me hiciera olvidar la miseria, el desengaño, la vergüenza, el pecado de una vida vacía, un corazón helado de un recuerdo olvidado. Abre los ojos y mira que alrededor hay vida. Siempre hay alguien esperando, alguien quiere que sonría. Siempre es duro andar cuando uno va descalzo. Más duro es perdonar si nos han hecho daño, si nos han humillado. La impotencia nos ciega, reparar nos cuesta, el orgullo destrozado. Rencor que cabe en vida, desvelar que estaba vacía. Abre los ojos y mira que alrededor hay vida. Siempre hay alguien esperando, o alguien quiere que sonrías. Abre los ojos y observa, aquí hay alguien que te espera. Y aunque tú no lo sepas, alguien quiere que sonrías. Oh, oh, oh, oh, oh. Alguien es...